comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Esteu bé o què? Bé, no? Ei, he de tenir que veure a la marxa i avant. Ja sé que tot no és perfecte. Ja ho sé. Sí, tots estem igual. Tots els semàfors en verd, està complicada la cosa, ja ho sabem. Però així tratem d'injectar una miqueta d'optimisme, de compartir l'actualitat de València i la seva província. Home, que quina ràdio és esta? Estàs passant el dial i no reconeixes aquesta casa? La 97.7 Ràdio, i això és València Abierta. En la cabina de mandos, doña Arantxa Ferrer. ¿Qué? Hola, Chimo. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo Molt estás? Bien. ¿Estás bien? Muy bien. Arantxa Ferrer y... Caballero. Muchas gracias. Es una dama, ¿eh? Perdona. He tingut un cortocircuit de cables en este momento. ¿Esto qué me digo? Pensaba que me estabas preguntando. Pensaba que me estabas preguntando, como yo ya vaig acompañada a todas bandas, pensaba que me estabas preguntando por el nombre de Vas acompañada. Arantxa Ferrer y caballero. Y un minuteto, una minuteta que va fent-se major des de tu. Serà bonico, això. Serà bonico, això. És que està ben raonat este matí també al respecte de segons cognoms. Segundos apellidos singulares. Els grans olvidats. Què tal, Silvia Tomàs? Com estàs, Timo? Silvia Tomàs i... I Sánchez. Y en la pena de que el Tomás va a desaparecer, porque claro, dos chiquetes, el Tomás se perd. Ai, això passa en les nissagues familiars. Els iaios es posen una miqueta tristos quan els... Sí, sí. Quan el cognom es perd, que no la estirpe, oiga, ni mucho menos. Mucho menos. Una cosa és que els xiquetes no mantinguen el cognom a la manera, bueno, hispana, per dir-ho així. Pero mantienen el espíritu Tomás. Siempre serán Tomás. Tomás, sí. Que, per cert, quan vinga la nostra companya experta en xarxes socials, crec que hi ha una aplicació de mòbil en la que pots buscar en tots els llocs del món quantes persones en el teu cognom n'hi ha. Jo què sé, Kuala Lumpur. Ostres. I te diu, i aplicació de mòbil, quants Rovira n'hi ha allí. Que xulo. Sí. Nativos de Kuala Lumpur, lo dudo. Algún emigrat de Benifayó, que de Benifayó te trae per tots els puestos, que és d'on prové la meva branca familiar, és probable que t'ha fet negoci en Kuala Lumpur o estiga important caqui cap allà. Però, bueno, d'ahí a un nativo, però bueno, és molt interessant. I preguntarem a Miriam Reyes, que és efectivament la nostra community manager del grup del diari Levante i empreses aledanyes, que ens conte esta qüestió. És curiós. Sí, i és curiós el teu segon cognom, també. Sí. És curiós. Coca. Coca. Coca. Nyas, Coca. Sí, Coca, escrit en C-O-C-A, a la manera de la coca de llanda, de la coca de mida, o de la coca a la calfó, o de la coca que vulgueu, efectivament. Sí, me costó más de un disgusto en el cole, com podeu... Els cognoms, imponen certes coses. Jo tenia un company, pobre meu. Històries de taller. Sí, no vaig a dir-lo, pobre. Jo crec que s'haurà canviat en el moment de la mà. Feo. Ai, pobre. Okay. Però jo no he conegut mai un altre. Havia un tal Julio Feo. Ah, pues mira, tu que Julio coneixes Feo, un altre. Que, si no recorde malament, es dedicava... Pot ser a la política? Pot ser. Pot ser a la política? M'ha vingut un flash de Julio Feo. Un Julio Feo popular. Una persona de certa... Sí. Hi ha un cognom valencià que és Guarro, que també, bueno, valencià, no sé si és valencià, però sí que és cert que conec a varios. Ah. Però clar, este xic que anava amb mi al cole, pues bé, pobre meu. Julio Feo, político español del Partido Socialista. Ah, amigo. Ahí está. Efectivamente. Mira, pues sí. I valencià? A veure, puede que Puede que no. Valencia, 1936. Ah, pues mira, vendría de esta saga. ¿1900 qué? 36. ¿36? Sí. 36. Pues sería política ya probablemente en el... En la, sí, yo lo recuerdo de estos políticos de toda la vida. Pues podría ser que pertanyen a la mateixa família. Pot ser. No podré oblidar mai el meu professor de ciències naturals, el tío Kelo, don Miquel. Era d'aquells antics, un home pelat, a la manera antiga, que anava sempre en el seu maletí, en aquell institut Ausias Marc, que recorda de pupitres de fusta, de los años 70. I sempre que mos quedava al encerado. O sea, era al encerado. Tenien que ir al encerado a dir de pe a pa la lliçoneta de lo que tocara. Los gusanos, las marisoplas, lo que fuera. I quan te toca, per ordre de llista. I tu sabies més o menys quan t'anava a tocar, que era cada 3 dies. I anava. I era com una sentència de, "Ostra, qui toca?" I si ja feia Ribes Cònics, doncs, sentia la cançó, que se te Ribes Cònics, que havia d'alçar-se era l'enterada, quan tocava. I quan tocava Rovira, hi havia un establiment molt popular en la Safor, que es deia el rei de la coca, que venia molta coca, i s'hi feia el rei de la coca, i tot el que... I així allà, que ja no sabia si era cuc o era marisopla o que tenia que explicar allí en la classe de ciències socials. Bueno, comencem en una de cognoms per a parlar avui a banda de nosaltres de molts altres temes interessants. Diga vostè que sí, l'actualitat del València a la 1:05, per descomptat, Vicente Bau ens la contarà. I per a rematar el programa, avui és dijous, és dia per a parlar de festes, de tradicions i de l'actualitat fallera. L'amic, el mestre Moisés Domínguez i en companyia de Leo Marín. Però avui tenim una... Hi ha un tema d'estes que se xarra molt allà on estigues, en l'ascensor, en la cafeteria i tot això, i que tot ve perquè el tema de la contaminació, val? Bueno, ja sabeu que tota la moguda que n'hi ha en la Volkswagen, en l'Audi, totes les marques per el tema, les marques d'este grup, per el tema de del control de les emissions i el tema dels motors, especialment els motors dièsel, no? Perquè tots estem preocupats per la contaminació atmosfèrica. Però resulta que avui s'ha posat en marxa des de primera hora del matí, haureu vist en tots els... perquè tot el que passa en Madrid pareix que és més gros i més important i més d'això, com que és la capital, que diu que en la M30, que és aquella carretera urbana però de circunvalació, i en les carreteres radials al voltant de Madrid s'ha posat el límit de velocitat a 70 per hora, que ja està bé, que ja està bé, però és de veres que sense adonar-nos acabem conduint a més alta velocitat de la que està permesa. I tot això és per el tema de que els indicadors de contaminació ambiental de Madrid pues estaven molt elevats i es volia veure si realment reduint la velocitat estos marcadors baixaven. I volien saber avui, Silvia Tomàs, i com està les coses en el nostre territori, especialment en la urbe, clar, metropolitana, en València, com estem de contaminació, no? Sí, volem saber-ho, perquè hi ha un indicador, que és el diòxid de nitrogen, que és el protagonista d'estos dies. La mesura de Madrid durarà avui i demà, i si la cosa no millora, ja es prendran altres mesures, com prohibir, per exemple, pues l'aparcament en les zones, en la zona azul, que seria a València. No sé en Madrid com és, però volem saber això. Passaria a València? A València, com estem? Se fan mesures de nivells d'estos elements al nostre aire? I jo crec que la millor persona que pot contestar a aquestes preguntes és Maria Josep Picó, que és periodista, però especialitzada en divulgació científica. Hola, Maria Josep, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. No sé... de l'Ajuntament, sí, he de dir. Què? Perdona? L'Ajuntament també haurà de dir. Clar, clar, sí, evidentment. Vamos. No, perquè recorde que en l'anterior govern, anteriors governs més de dretes, els punts de control atmosfèric estaven en llocs tan allunyats com l'Albufera o el centre de divers. Clar, i tot així, en nivells acceptables, però era un poc, no? Això caldria mirar-ho. I sí que la veritat és que no es poden comparar amb el trànsit de Madrid, però sí que jo crec que les mesures que s'estan prenent en consideració des de l'Ajuntament amb el trànsit a 30 per hora o tallar el trànsit, això va millorar. Perquè més enllà del que diguen els... pues això, si se supera, pues evidentment, si superes els límits que marca l'Organització Mundial de la Salut, s'ha de prendre mesures perquè ens afecta a la salut. Ja no és una qüestió de biodiversitat, de la natura, no? És una qüestió de que estem perdent qualitat de vida. Aleshores, hem de començar a pensar en que hem de modificar la nostra mobilitat, encara que que no ens agrada, no, deixar el cotxe, però al final ens està deixant molt car i per a la salut són impressionants les xifres, no? S'estan incrementant les morts prematures. A nivell mundial diuen que cada any se produeixen quasi 4 milions de morts prematures per la contaminació, no només del diòxid de nitrogen, del qual estem parlant ara en l'episodi de Madrid, sinó també de les partícules que queden, no? Sobretot el dièsel, no, partícules molt menudes que se filtren enseguida en els pulmons i creen problemes greus a les persones, a més, vulnerables com els xiquets. I, Maria Josep, quins serien els, diguem, els problemes de salut que estarien relacionats en aquestes partícules en suspensió de la que ens parles, especialment dels vehicles dièsel i este diòxid de nitrogen? Quins problemes té la OMS diagnosticats que podrien estar relacionats, sí, en esta contaminació? No me ho sé estrictament, però els primers són els respiratoris, tot l'efecte del tema respiratori, i en els xiquets, per exemple, sí que està molt estudiat que en els últims 20 anys s'ha incrementat, no sé si un 15, un 20, no me feu cas en les dades perquè no me les sé, però ha incrementat molt l'asma infantil. Aleshores, diguem que agreuja, podria agreujar altres dolències com una pneumònia, per exemple, o sigui que agreuja també. I després també fa l'efecte, pues, els ulls, per exemple, són molt, molt vulnerables a aquest tipus de contaminació, i també la pell. Clar, podríem parlar també de que esdevindria en càncers, però això ja és parlar massa, massa greu, no anem a alarmar. Però sí que és tot l'efecte respiratori, pulmonar, que això és molt preocupant. És molt preocupant i ho tenim cada dia, no? És una dosi. Si ens obliguen, sempre dic que si ens obligaren cada dia a estar 5 minuts en el centre de la ciutat i respirar, diríem, no, ens volen matar. Perquè, efectivament, jo sempre dic que els autobusos tenen just el tub d'escapament on va ser el carro dels xiquets, i no podríem posar-lo dalt. Sí, sí que és un problema de salut greu. El que passa és que quan un polític afronta aquesta realitat ha de posar mesures. I clar, és el problema, que el model econòmic que tenim ara està basat en el vehicle, si les empreses venen cotxes o no. Això és el que marca l'economia, no? El ritme de l'economia. Això sí que s'hem de plantejar en quines ciutats volem, perquè la Unió Europea en 2013 va fer un estudi sobre contaminació atmosfèrica i va veure que més del 90% de la població urbana respirava i que no complia per a res els índexs de salut, no? O sigui, sobretot en partícules, com vos he dit, que és un dels problemes, i un altre, l'ozotro atmosfèric, que sobretot és perillós quan incrementa la temperatura. En aquest cas, en Madrid, el que està succeint també és l'estabilitat atmosfèrica, que a l'haver tantíssima estabilitat i altes temperatures no fa que no se puga netejar l'aire, no?, d'alguna manera. O sigui, que també estem veient que les situacions meteorològiques poden afavorir poden agreujar els episodis de contaminació. Però hem de repensar. Sí, però clar, com parles tu, Maria Josep, tens tota la raó. Hi ha una part de conscienciació personal del ciutadà que té que ser conscient del problema i no agarrar el cotxe per a tot, no passar pel centre per a tot i totes aquestes coses, però al final és l'administració la que té que prendre, sí, les mesures més arriscades i a voltes impopulars, sí, no? A priori, però s'ha sí, de fer. Sí, poden ser impopulars, però per exemple jo el que crec que estem veient, ho hem vist en València, en el Valenbici, que quan s'han obert dies de bicicleta, la gent les està utilitzant perquè vivim en una ciutat amb orografia i clima fantàstic. Ara s'està informant, s'estan fent campanyes per informar que el centre, un centre que sigui per a vianant, no serà més confortable per a tots, no serà més comercial per al turisme que està arribant i per a nosaltres mateixos. O sigui que els beneficis s'han d'explicar bé, però efectivament, la valentia de tancar, per exemple, el centre de València que s'està parlant, no?, el triangle de la Llotja, la plaça Redona i la plaça d'Ajuntament, tancar-lo per a millora del patrimoni, per a millora de la salut. Això ha de ser l'Ajuntament. Això ha de ser una... Perquè sempre se diu que les mesures ambientals xoquen amb els interessos econòmics. I jo crec que en aquest cas podria ser molt beneficiós. Ara, pues probablement caldria també pensar a nivell de conselleria crear centres d'aparcament abans d'entrar a la ciutat. Jo, per exemple, en Sagunt hi ha una estació de rodalies amb un pàrquing enorme. O sigui, que molta gent de la comarca deixa el cotxe allí i entra a la ciutat. I són pàrquings que siguen econòmicament assumibles. Clar. Sí, perquè no te guarde la ganància si tens que deixar el cotxe hora i mitja en el centre de la ciutat. O sea, te peguen uns palos que diguen, a veure, això no podria revisar-ho també l'Ajuntament? I és de veres que fan, arquitectes han fet un estudi recent en l'entorn de la Llotja i diuen que el 70% dels vehicles que passaven pel centre, per davant de la Llotja, o sea, del mercat central, o sea, de patrimoni, en fi, històric i arquitectònic i reemplaçable, és que com en València se circula bé, no, jo vaig, a millor creuen perquè, no, jo vaig cara a Burxassot, però me creuen per el centre, o vaig, a mi, per favor, i sí que és de veres que ho tenen difícil perquè són mesures impopulars, però crec que hauríem de europeïssar-nos també una miqueta més del que estem, no, Maria Josep? Ai, fa l'efecte que hem perdut, Maria Josep Picó. Bueno, també hi ha una cosa, que és la inversió en energies alternatives i netes, que és un punt ahí que tenen els governs que van passant, que són promeses i promeses, i que després al final, pues, com és una inversió cara i no és el moment, pues, no se fa, però jo crec que si tractem un tema de salut pública hem de prioritzar aquestes coses, no? Absolutament. Bueno, arran del que ha passat a Madrid, estem lluny de que passi així a València, els nivells, efectivament, de contaminació que hi ha a Madrid, pues no se poden ni comparar els que tenim així, però ja, tant en diòxid de nitrogen com en aquestes partícules dels motors dièsels, PM10 i PM2,5, que així no són conegudes, els nivells a València d'esta temporada comencen a ser tinguts en compte. I s'han de prendre mesures, efectivament. Li plantem un bes i agraïm a Maria Josep Picó la seva col·laboració, que era que se'ns ha tallat la comunicació, sempre és un plaer parlar en ella i llegir-la en el diari Levante, la companya periodista de divulgació científica especialitzada, efectivament. Pues, en fi, la bicicleta, Sílvia, que és aixina i a patejar. Mira, ara faig jo una... Vaig a aprofitar i vaig a demanar. Així a Baradequart no hi ha manera d'arribar fàcilment en transport públic. Amigo. Ai, posem-nos en el mapa. I d'aparcar ni parlem. Ni parlem. Ah, escolta. Sí, sí. Diguem-la de gelar i diguem-la de calenta, correcte. Gràcies, Sílvia. Adéu. Una paradeta i de seguida estem en la música de Lagarto Amarillo, en companyia de Maria Aguado. Se presenten en València en la seva exitosa gira en acústic que es diu Pecosa. En seguida estem en Lagarto Amarillo. En un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. La cosa que cada día querías más guerra. Y la guerra toda la vida ha sido peligrosa. Cosa, y cada día venías más reina. Y la reina es toda la vida ha sido mentira. Rosa, ¿cuántos claveles habrás mordido? Todas las tardes que no estuve contigo. No debí darte todo lo que querías. Casi acabas conmigo. Rosa, ¿en cuántos laureles te habrás dormido? ¿Cuántos botamos piercing en el ombligo? La música de Lagarto Amarillo, la verdad que siempre nos pone de buen rollo. Y aquí está con este trabajo Pecosa, que además da nombre a su gira en acústico, una gira que de alguna manera, pues la idea de la banda es decir, bueno, tenemos un disco fantástico que ha funcionado fenomenalmente bien, como sabéis, que se llama Lagarto Amarillo. Bueno, pues vamos a darle el homenaje que merece en una gira en acústico, además nada más y nada menos que con María Aguado. Bueno, pues con ellos vamos a hablar porque tenemos una cita en Valencia, precisamente en la Sala Matiz, este viernes, mañana no, es el próximo, el día 20, y aquí nos acompaña Pablo Mora, que es uno de los integrantes de la cuadrilla. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Oh, pues teníamos a Pablo Mora en comunicación. Bueno, pues tratamos de recuperar esa charla, esa comunicación con Pablo Mora. Como os digo, el álbum que ya lo conocemos y lo conocemos bien, y así epónimo que se llama, ¿no? con el mismo nombre. Ah, que digo Pablo y es María la que está. Bueno, pues saludo con el mismo afecto. Yo pensaba que era Pablo el que charlaríamos con él, pero bueno, encantado. Hola María, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar hablando contigo. Claro, por eso no contestaba, porque yo estaba aquí como loco, llamando a Pablo. Nada, es que nos han dicho que sería él quien nos atendería, pero bueno, encantada que seas tú, ¿eh? Encantada de estar con vosotros, al contrario, y hablar por Pablo, por mí y por todos. Por mí y por todos mis compañeros, que decíamos cuando jugábamos al escondite. Bueno, era un poco esta idea de decir, el álbum es fantástico, ha rodado y ha encantado a los fans, y es darle un poco ese, ponerle un lacito, digamos, a este último álbum antes de poneros ya en harina para el próximo, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo la gira de Lagarto Amarillo pues está siendo, pues dando el último remate, ¿no? Yo creo a ese disco que tanto tiempo llevan acompañándoles esas canciones. Y bueno, pues qué mejor despedirte de esa gira con la gira Pecosa que haciendo ruido en salas pequeñitas, cercanas al público, y bueno, pues que me hayan dado a mí la oportunidad de estar de artista invitada justo antes de que ellos empiecen los conciertos, pues es para mí un placer, y sobre todo, bueno, pues que es un grupo al que admiro de siempre, y bueno, pues ahora poder estar compartiendo escenario con ellos y compartir kilómetros en por toda España, pues está siendo un gustazo, la verdad. Bueno, desde luego es una invitación bien especial la que han hecho a María Aguado, la banda Lagarto Amarillo, y en esta gira Pecosa acústica presentas tu nuevo trabajo, María, que se llama Mi Rincón. Exacto. Ese rinconcito tuyo especial, ¿no? Estoy con toda la ilusión y con todas las ganas, ¿no? Porque Mi Rincón está llegando a muchos sitios, estamos conquistando bastantes rincones nuevos. Y bueno, pues son 5 años de carrera, de trayectoria, desde que lancé mi primer disco, pero ahora mismo con Mi Rincón estamos superándonos a nosotros mismos. Y bueno, pues incluso cuando hemos estado en Valencia haciendo la firma de discos en la FNAC y demás, hace bien poco, hace un mes, pues ves cómo el público se va entregando cada vez más y más. Y ya te digo que estar junto a Lagarto Amarillo en esta gira de Pecosa, pues está siendo pues mejor aún, ¿no? Porque gente que no te conoce, gente que viene a ver a Lagarto, pues pueden escuchar, tienen la posibilidad de acercarse a tu música, de escuchar tu música y así poder conquistar más rincones y más corazones, ¿no? O más cabezas para que escuchen. Mm-hmm. Como dice María Aguado, es estilo Lagarto también, ¿no? Que es un estilo optimista, de buen rollo, ¿no? La marca de Lagarto Amarillo. Tú, bueno, conjugas bien con ellos, ¿no? Funciona bien también tu estilo musical, tiene mucho que ver con ellos y también personalmente, entiendo, ¿no? Nosotros hacemos un pop, yo creo, bastante diferente pero igual. O sea, hablamos de canciones con una letra potente, hablamos de canciones con una melodía pegadiza y sobre todo cantamos con sentimientos. Pablo como yo creo que en eso lo tenemos muy claro. Sabemos lo que queremos decir y cómo queremos decir y a quién se lo decimos, ¿no? Entonces, bueno, nos refugiamos en la música porque en parte somos un poco tímidos, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que estamos haciendo a la par Y bueno, pues él cuando lance su nuevo disco, que están trabajando, sé que están trabajando en él, bueno, pues seguramente que seguirá conquistándonos como hasta ahora. Y bueno, pues yo con este tercer disco pues he querido hacer también, ¿no? Entregarme a 100% una vez más y poner mi alma en cada una de las canciones que hay en mi rincón. Tercer trabajo ya desde que arrancó bien jovencita, bueno, como sigue siendo, por supuesto, María Aguado, este Mi Rincón. Nuestro Rincón, que es el single con el que arrancó precisamente este trabajo, por compartir también, ¿no? Que sea el rincón de todos. Bueno, pues Nuestro Rincón será el próximo viernes, día 20, en la Sala Matiz, un rincón de la Sala Matiz para vosotros. Es difícil explicar lo que va a sonar allí. Está claro que es un concierto recoleto, acústico, ¿no? Muy, no sé, muy orgánico, muy de estar cerca de la gente, es la idea, ¿no, María? Estamos totalmente de acuerdo con que es un concierto en acústico, pero es un concierto que no pierde fuerza para nada. Las canciones siguen teniendo la misma fuerza que en el disco. Pablo va con dos músicos, yo voy con mi guitarrista y creo que suena muy bien. Y aparte, a mí me gustan estos momentos de acústico en salitas pequeñas y demás, porque estás más cerca del público, el público siente cómo las canciones pues suenan tan bonitas y tan grandes sin necesidad de una banda completa. Y bueno, pues sobre todo es eso, el calor del público que se siente mucho más cerca y ellos a nosotros nos pueden incluso preguntar, ¿no? Que podemos contestarles porque les tenemos pegados al escenario. Entonces, bueno, pues es un concepto de concierto muy bonito, es un concierto que, bueno, pues puedes estar como una hora y media, dos horas de concierto distraído de todo aquello negativo que pueda tener un día a día en tu vida y bueno, pues lo vamos a pasar bien, lo hacemos con todo el cariño y con todo el gusto del mundo y bueno, pues los esperamos a todos el próximo viernes 20. Y seguramente que Pablo os diría lo mismo, que no os vais a arrepentir, que vengáis todos los que podáis, porque lo vamos a pasar bien y vamos a darlo todo en el escenario. Pues le plantas un beso muy fuerte a Pablo Mora también, a Lagarto de nuestra parte, y nos encontramos este próximo viernes, día 20, con María Aguado, con su Nuestro Rincón y con esa gira pecosa con Lagarto Amarillo, que va a sonar, como siempre, muy profesional, con muchísima calidad y, desde luego, con muchísima emoción. Pues te mando un beso muy fuerte, María, que vaya muy bonito. Bienvenidos a Valencia. Gracias. Servicios informativos. Y en la última hora informativa, César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. 18 anys de càrcel per als pares d'Assumpta Basterra per assassinar a la seva filla. Sí, era una sentència que estàvem esperant des de feia molt de temps. L'Audiència Provincial de Corunya ha tingut en compte, a més, l'agravant de parentesc. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, el jurat popular ja havia coincidit el passat 30 d'octubre per unanimitat en què l'advocada Rosario Porto i el periodista Alfonso Basterra eren culpables de la mort violenta de la seva filla adoptiva. El dictamen es va basar aleshores en que els dos acusats mataren a l'adolescent de 12 anys sense que ella poguera defendre's. Assumpte, ja que recordar que va ser trobat el seu cos sense vida en una pista forestal coruñesa el 22 de setembre de 2013. Nova oferta d'empleo públic. El president de la Generalitat ho ha anunciat. Quines són les xifres, César? 1.217 places en el sector sanitari, les que ha anunciat este matí en la sessió de control el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dit que es crearà entre 2015, el que queda 2015, i 2017. Puig ha aprofitat també per tal de recordar les 1.000 places que es posaran en marxa també al sector educatiu, un anunci que ja va fer fa uns dies el conseller Vicent Marrasà. El president ha comentat que la Generalitat treballarà per tal d'acabar amb la interinitat que existeix sobretot a l'àmbit de la justícia, i Puig ha anunciat també que es posarà en marxa ràpidament, immediatament, els concursos de trasllat de funcionaris. Mònica Oltra acusa a la portaveu dels Populars, Isabel Bonig, d'haver permès que el que fora director general de Baersa, Enrique Simó, utilitzara un vehicle oficial després de ser imputat i d'haver deixat el càrrec. Sí, és la nota curiosa que s'ha produït a les Corts Valencianes després de la intervenció del president de la Generalitat, rifirrafe entre Oltra i els representants del PP. Segons la vicepresidenta del Consell, es feix van ocórrer durant l'etapa de Bonig com a consellera d'Infraestructures. Oltra s'ha manifestat d'esta forma després de que el PP criticara unes ajudes del govern valencià a una empresa pública de Morella que va presidir Ximo Puig fins juny de 2011. Els Populars havien acusat el president de destinar 140.000 euros per tal de rescatar esta societat, una societat de que es dedicava a treballar en cars. Durant la seva intervenció, Mònica Oltra ha mostrat també una foto del vehicle que va utilitzar l'exdirector general de Baersa i ha dit que aquesta utilització va costar 23.000 euros a les arques públiques de la Generalitat, 13.000 euros en gasolina i 10.000 euros en un turbo, diu, que va trencar. Desarticulada una banda que robava cotxes de luxe, en la Comunitat Valenciana i també en Madrid. Els venia després a Europa de l'Est i Orient Mitjà. Segons la Direcció General de la Policia, la red robava fonamentalment vehicles 4x4 d'alta gamma. Després, la banda falsificava els elements identificatius dels vehicles i finalment els exportava a través del port italià d'Ancona. Durant la investigació s'ha recuperat 20 cotxes i s'ha detès a 14 persones. Els vehicles tenien un preu que oscil·laven sempre entre els 80.000 i els 130.000 euros. Una i tres, i ara l'oratge. Continuen els dies d'estabilitat i de tranquil·litat i el bon oratge, César? Sí, en principi sí. Tal vegada de cara al cap de setmana podria aparèixer algun nuvolet més, no? Però en principi, avui demà, la tònica va ser la mateixa que els últims dies. El cel pràcticament ras, algun interval nuvolós al litoral, però sense importància. El vent fluix variable, les temperatures en valors elevats per a aquestes èpoques de l'any, encara que avui baixen un poquetet respecte al dia d'ahir. A València, la màxima prevista 20 graus. A l'interior s'esperen 18 a Requena. Gràcies, César. A tu, Ximo. De nou la informació a partir de les 2 de la vesprada. Ara, a la 1 i 4, arriba el temps de la informació esportiva i futbolera del València. Nous fitxatges, pareix que s'atisben en lontananza. En fi, les novetats del club i encara queda per al pròxim partit contra les Palmes, però vos ho contem d'ací un minut. Què és això? El meu grup de WhatsApp. I què diu? Quedem per a la Setmana de les Persones Majors del 9 al 13 de novembre. I això? Anem al teatre, a concerts, al balneari, a homenatges i al cinema. L'Ajuntament de València organitza tot. Estem fent convoi per anar-hi. M'apunte! 32 Setmana de les Persones Majors. Del 9 al 13 de novembre. Ajuntament de València. Regidoria de Persones Majors. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Bueno, estimats amics, és la 1:06. Ja sabeu que este ratet de València Abierta hasta la 1:30 toca etes. Una miqueta més, una miqueta menys. Així tenim un bon ratet per a raonar, per a debatre i per a informar de l'actualitat del València Club de Futbol. Y todo esto es obra de que tenemos un alto comisionado para asuntos deportivos y valencianistas en el programa, que se llama don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra, don Vicente, esta mañana? Perfectamente, señor Rovira. Aspecto lozano. Te puedo llamar Vicent Bau y Micao. Incluso y Micao. Incluso, no Miguel, no Miguel. No Miguel. Que sale en todos los carnes que tengo. Y Miguel, no. Micao. No. El chica de las villas. Bau, Miquel, Carpi, Gasull, todo valenciano. Carpi, Gasull. Usted tiene ocho apellidos vascos. No, ocho no, apellidos valencianos. Pero, mire, de Bau, vascos, Miquel, Carpi, Gasull, Noia, Cubals, Esteller, Alarcó, Vergés. ¿Cuántos tiene? ¿Nueve? ¿Diez? Apellidos valencianos. Usted es impresionante. Usted es de Soca y Arrel. Ya podría usted haber de pres hablar valenciano, ¿eh? Exacto. Es vos temes churro, qué churro. Oiga, en aquellos tiempos nos hicieron criarnos en el centro de la península. Yo soy de sus tiempos también. No, pero usted no se crió en Madrid como yo. Ah, bueno. Usted es de Poble, como Dios manda, de un gran Poble. Pero donde a los niños de mi generación nos hablaban en castellano. Nos hablaban, pero ustedes entre bueno, sí. Ahora, el yayos y. Mira, yo le voy a decir, le voy a decir, claro. Yo... Pero ni en pares que parlaban así que en castellano. Porque era la orden. Era y, la... En el cole, que es que ser para la Valencia era ser poblero, tú eres de Poble. Claro, pero pues fíjese, un hombre claro. De ciudad como yo. Sí. Padre de Tortosa. Un urbanito. Padre de Tortosa, madre Graguera, de Levante, la pobrecilla. Uh-huh. Y tenía que hablar en castellano. La pobrecilla, siempre se lo he dicho. Bueno, hablando en castellano. Tiene usted aspectos biográficos ciertamente impresionantes. Y me pedía la madre, dale más páginas a Levante, Superdeporte. Eso de tener una madre granota, efectivamente, tiene sus cosas. Bueno, aquí hablamos de la actualidad valencianista. También le dedicamos algún minuto... menos, es verdad, al Levante y al básquet, pero sobre todo los temas valencianís. ¿Por qué? Porque nosotros digamos que formamos un todo con Superdeporte. O mucho más. Formamos un más que un todo, ¿qué puede ser? Un retodo. Entonces, ¿que Superdeporte pone en la portada algo del Levante? Nosotros del Levante. Pero mientras, por ejemplo, la actualidad de hoy sea este chico, que más que un futbolista parece un músico de reggae, este portugués André Carrillo, nosotros a seguir el tema. Ay, llámele. Este Andrés Carrillo es el tema valencianista. Sí, pero llámele por su nombre, el Culebra. El Culebra. Que suena mucho más a Ronda del Metro musical. El Culebra. Es como un nombre de delincuente más que de futbolista. Bueno, toda la operación que hay alrededor de este muchacho André Carrillo, portugués del Sporting de Portugal, que viste como el Celtic de Glasgow, por otro lado, viste con aquella elástica verde y blanca así, horizontal. Tiene todas las claves, tiene todos los datos. Pero ¿es portugués el Culebra? Yo creo que es peruano. ¿Ah? ¿Usted ha dicho portugués? He dicho portugués. Yo es que soy un especialista en bocas de metro. En bocas de metro y salgo enseguida al cruce. Digo portugués, milita en un club portugués. Discúlpeme. Si equivoqué al personal diciendo no, procede del Sporting de Portugal, pero es internacional peruano. Dígame. Que antes de corregirle, me he leído el guión por si acaso. Vale. Peruano como otro ídolo de masas. ¡Hombre! Don Hugo Cholo Sotil, ¿usted se acuerda? Hugo Sotil, del Barça, estuvo en el Barça. No, el Barça, que era peruano. Era bajito, ¿eh? Sí. Era bajito, fuerte, cuadrado. Sí, sí. Desastre, era. Chotil. Era un desastre. Yo le llamaba Chotil. Chotil. ¿Quién sabe todos los detalles de esta operación? ¿No? ¿No le parece que lo sabe? Pues si dele usted paso, yo le haré la primera pregunta. Ah, perfecto, muy bien. Que se vaya preparando entonces. Don Pascual Cabuch. Vasco de Lux. Chimo, buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy bien, muy bien. Un poquito constipado, porque estos cambios de temperatura llevan loco, pero bien. Vamos bien. Eso del constipado no va a anular mi primera pregunta. No le doy pena, ¿no? No le doy ninguna pena. ¿Te quiere entrar? Muy mal. Ya le conozco a usted, que siempre va con tácticas ochenteras. Tácticas culebreras. ¿Culebreras? Exacto, tácticas culebreras. Le tengo que hacer una pregunta muy rápida. Página 2, Superdeporte. Sí, usted, ahí estamos. Usted ayer no trabajó. No. Yo sí que trabajé. Bueno, perdón. Sí. Firma sí. Pascu Calabuch. Sí. Puntualicemos. No firma del todo bien, porque tenía que haber puesto Pascu Calabuch Deluxe. Mm. Pero pone la jugada maestra por André Carrillo. ¿Correcto? Correctísimo. Y ahora yo, que soy un botarate, me voy a la página 8 y leo palabras de Yaya Touré. Fegulí puede ser el gran futbolista africano del mañana. Tiene que darle el salto. Oiga, ¿y no juegan en la misma posición? Juegan en la misma posición. Amigo. André Carrillo y Fegulí. ¿Eso quiere decir que Fegulí no renueva? Eso no quiere decir eso, Vicente Bau. Quiere decir que puede que no renueve. El Valencia está cubriéndose las espaldas, está buscando alternativas, pero de todos modos, en un club como el Valencia, dos futbolistas de nivel en una misma posición son perfectamente compatibles. Es más, hace ya bastantes meses, porque se habló del futbolista peruano hace ya bastantes meses, el Valencia lo sigue, va detrás de André Carrillo, cuando todavía mantiene la esperanza de renovar a Fegulí. Son compatibles. Ahora bien, si Fegulí acaba por no renovar, el peruano es un perfecto recambio y una pieza que encaja como anillo al dedo en esa banda derecha. Pero Soso, ¿ha renovado o no ha renovado o se pospone? Soso no ha renovado. Además, es un asunto complicado. Es un asunto en el que el Valencia va a tener que rascarse bastante, bastante el bolsillo. ¿Es de Méndez? No, ni mucho menos. Pues no renueva. Ni lo será, se lo digo yo, ni lo será. Aparte que el hecho de habérselo dejado para el último de la cola hace que ahora sea la renovación más complicada que se le plantea al Valencia y hay posibilidades de que acabe no dándose, ¿no? A pesar de que el interés y la voluntad del futbolista, bueno, pues es renovar. La voluntad del futbolista yo creo que es la de todo futbolista que está en un club que dice que se quiere quedar y quiere renovar. Yo creo que se quiere quedar, quiere renovar, pero quiere sentirse también valorado a la altura de otros futbolistas a los que se ha valorado por encima a día de hoy de lo que él percibe. Mm. Y yo creo que no hay duda en cuanto al rendimiento del futbolista de que esta temporada, si no es el más determinante, es el segundo más determinante después de Jaume Domènech. Mucho aficionado dice en las tertulias del Almorzareat que precisamente está rindiendo porque es el único que le falta por renovar. Hay aquella cosa maliciosa, ¿no?, que puede observarse. Porque es verdad que este muchacho depende de su interés, de la Copa de África, que si tiene la renovación o no, aprieta o deja de apretar. Son falsas leyendas. No. Yo recuerdo hace un par de semanas un reportaje que hicimos sobre Fegulí y la cantidad de goles que llevan el Valencia, y es un futbolista que lleva 30 goles en más o menos las mismas temporadas que Dani Parejo, que lleva 5 o 6 goles menos, sin tirar penaltis, y por ejemplo, ¿no? Es un futbolista, y te repasas las cifras, que siempre te da una media importante también de asistencias. Yo creo que el rendimiento de Fegulí es bastante más regular del que algunos a veces nos quieren hacer ver. Yo creo que no es un futbolista que cae bien, eso es evidente. No es un futbolista de Alcácer, ni de Torrent, ni de la Valda Albaida, pero por eso a veces no acaba de caer bien. Pero es un futbolista de rendimiento. En primer lugar, yo tengo que decir de Fegulí que tiene coche correctamente. ¿No? Eso es un paso adelante que indica su madurez. Ya tiene llaves. Ya tiene coche. Y conduce. ¿Y tiene carnet? Por supuesto, pero bueno. El tema, sí que tiene carnet, pero el tema del coche y el carnet es un tema que a los futbolistas no les viene de nuevo, ¿no? No nos pongamos a recordar, por ejemplo, a Benzema, ¿no? Que lo del carnet y lo del coche se quedan ya en una tontería, ¿no? Comparado con otras situaciones. No, desde luego. Hoy veo en la portada de Superdeporte, y aconsejo su lectura, si os viene de gusto, la transcripción íntegra de la conversación por la que fue detenido Karim Benzema, y de verdad que hay que... Nada hay de, que ni, oh. Nada de policía, tú. Pero es que de verdad, parece un pandillero. Un vulgar pandillero. Perdón, no parece. Es un pandillero. Es un pandillero. Lo ha sido toda la vida. Sí, sí. Hay argelinos buenos y argelinos no tan buenos. Segulí es de los buenos, hágame caso, señor Vicente Gau. Que yo no estoy dudando. No hemos querido... No hemos querido meter en el mismo saco. Por si acaso. No, en absoluto. ¿En el sitio de Fegulí quién ha jugado últimamente? Últimamente, los últimos dos partidos ha jugado Joao Cancelo, que se dice. O sea, que tenemos un posible recambio y otro posible recambio en André Carrillo. Sí, es así. Lo que pasa es que ayer lo... Más conocido como el Culebra. El Culebra, o la Culebra, como a gusto del consumidor. A lo que pasa, ayer lo hablábamos el tema en el murciélago, y yo creo que Cancelo es un fenomenal lateral derecho ofensivo, ¿no? A mí estas cosas de que ver que es un buen lateral derecho, pero que no acaba de defender bien y por no extremo, yo creo que, por ejemplo, estaría bien que siguiera su progresión y su mejora defensiva, y que sea un lateral derecho pues al estilo Roberto Carlos en su momento, ¿no? O Ángulo Mao. No sé, perfectamente compatible con un jugador como Fegulí. O si un día es necesario hacer un planteamiento más defensivo, se puede optar por Barragán y Cancelo. Pero no sé, yo prefiero a Cancelo como lateral de largo recorrido. Me gusta más. Perdemos la... No sé si es por la señal o por la distancia del... Ahora, del micrófono, del teléfono... No le interesa la conversación. Hombre, como que no, está dando datos y datos muy buenos. Por tener así una idea, es verdad que estamos relacionando, desde que lo ha puesto encima de la mesa don Vicente, la operación Culebra. Ahora nos darás algún detalle, vendría sin coste. Sería una operación como explicáis en Superdeporte, y hay más detalles en la edición de papel y en la de Internet. Una operación Bacali, para entendernos, a coste cero. Ahora nos das detalles, pero lo hemos relacionado con Sofian Fegulí, porque claro, ocupa la misma posición. Puede ser una presión también a la hora de que el agente esté negociando con el Valencia. Pero dos preguntas en una. Así aproximadamente, ¿cuánto hay en juego? ¿Qué dinero pide el bueno de Sofian Fegulí? Y segunda pregunta, ¿hasta cuándo digamos tendríamos de límite para negociar? Es decir, si nos plantamos en, por ejemplo, no lo sé, si tú nos dices, Chemos, plantéme en Falles, y ya está claro que no renueva, ¿cuál sería el límite, digamos, para que todavía la renovación de Fegulí se hiciera? ¿Y cuánta pasta pide? Bueno, eso más o menos está un poco por ver, ¿no? lo de los límites. Yo creo que existen pues algunas reuniones todavía pendientes antes de que acabe este año, porque son prioritarias. Es que te perdemos, Pascu. Es una pena, porque te queremos escuchar con fruición, incluso denodada. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Ahora, fantástico. No te muevas. Aquí, quieto, parado, plantado en el suelo. Lo que os decía, que el tema de los límites y hasta cuándo está un poco por determinar y por ver. Hay reuniones pendientes en este mes de noviembre, y si no avanzan en el mes de diciembre, pues un poquito a la desesperada ya, porque a partir del 1 de enero el jugador podría comprometerse de manera legal y autorizado por FIFA con cualquier otro equipo para el próximo verano. Y un poco, yo creo que ese es un poco el límite que hay ahora sobre la mesa. Ojo, ¿no? Que los límites los estás poniendo muy estrechos, ¿eh? Claro, si a partir del 1 de enero él ya puede dejar seguir el resto de la temporada. O jugar al nivel de revalorizarse para el próximo equipo y ya no fichar con el Valencia, collos, es que queda menos de un mes, ¿eh? Una vez pasados esos límites, esto ya es una... Bueno, menos de un mes, no, un mes y medio. Una vez pasados esos límites, esto ya es una opinión personal, porque todavía no lo he contrastado. Yo creo que Fegulí sí estaría dispuesto a esperar al Valencia. Quizá el plazo que has puesto tú de Fallas es un buen plazo. Yo creo que Fegulí, además, de verdad, quiere seguir más años en el Valencia. Él considera que hay muy pocos clubes en Europa superiores o mejores que el Valencia, muy pocos. Por ejemplo, ahí lo ponemos en Superdeporte, él ha recibido una propuesta muy interesante del Tottenham y no quiere ir al Tottenham. A día de hoy no quiere ir al Tottenham, no cree que es un club superior al Valencia, y por ejemplo tiene intereses del fútbol italiano, del Inter o de la Roma, y tampoco cree que son equipos superiores al Valencia, ¿no? Estamos hablando de que si llegara una oferta muy fuerte económicamente, una oferta de un club top en Europa, o sea, el PSG o algún otro equipo muy importante en Inglaterra, Pascu. ¿Sí? Pero hablaros rápido. No, se está hablando rápido. El problema es que es el agente de Fegulí. Yo quiero saber. No, yo no estoy. Un segundo. Cuénteme algo de Carrillo, hombre, que es el titular de la portada. Carrillo es un... Don André. Un jugador, otro André, un jugador de banda derecha muy rápido y veloz, y como decimos en Superdeporte, pues la jugada maestra, el plan está trazado al estilo Bacalli, ¿no? No es jugador de Méndez, pero es un... ¿Cuánto le debe el Sporting a Méndez? ¿Cuánto le debe el Sporting? Lo estoy intentando cuadrar, no he querido precisar porque me han dado varias cifras, pero puede ser que sean cerca de 5 millones de euros. Pues ya está. Y hay una deuda pendiente del Sporting con Jorge Méndez por el tema de fondos, ¿no? Bruno de Carvalho es el presidente del Sporting, que lleva en 2013, y cuando llega al club, al club de Lisboa, se encuentra con una plantilla que en su mayoría está vendida en altos porcentajes a fondos de inversión. Entonces este hombre explota, los llega a calificar a los fondos de monstruos y de amenazas, y tiene una cruzada con este tipo de fondos, pues y además parte de esos fondos que se han quedado con sus jugadores, pues son los de Méndez y Peter Kenyon, ¿no? Hay un litigio pendiente, hay una deuda pendiente, y la relación de Méndez con el Sporting es muy mala, ¿no? En comparación a la que tiene con el Oporto, con el Benfica, es mala, y esto ya es un poco, pues, aventurar y a lo mejor ir un poco más allá, pero si Méndez va a ayudar al Valencia para traer libre a Carrillo y de paso jorobar al Sporting, no nos extrañaría en nada, ¿no? Porque hay que recordar que hay clubes, bueno, que están interesados en llevárselo ahora, por ejemplo el Sevilla, y de momento el jugador no quiere, por lo que sabemos la opción del Valencia le gusta mucho España, tiene pareja española, y puede ser que al final acabe jugando al Valencia el próximo verano. Bueno, pues veremos si se consolida esta operación culebra. Gracias, Pascu. Un abrazo. Saludo. Gracias. Bueno. Pues todo apunta a que efectivamente esta operación puede hacerse. No es el culebra, ¿eh? Es la culebra. Se lo digo. No, se lo digo porque... Por el amor de Dios. ¿Quién ha dicho el culebra? No. Yo lo pongo encima de la mesa. Es la culebra. La culebra para Fegulí. Sus compañeros del Sporting de Portugal y de la selección peruana sabrán por qué. Este, yo le voy a ser claro. Este es un chiquet que juega en la posición de Fegulí, que vale menos que Fegulí, que sin embargo Méndez se va a llevar un bacaladito si lo trae al Valencia, que no tienes que renovar a Fegulí, que no es de Méndez, por un dinerado, y que además Cancelo te puede hacer el relevo del culebra, con la culebra, de cómo se llama. Correcto. O sea, ¿usted cree que esto es una operación, hombre, desde el Valencia y con ayuda de Méndez, o bien para forzar la renovación de Sosó Fegulí a la baja, o bien para mostrarle a Fegulí que no nos importa demasiado, ¿usted cree si que no continúa? Fegulí, uno de los reyes del fútbol africano, precisamente con Yaya Touré, finalista para los premios del mejor futbolista africano, tiene que negociar su contrato a la baja. No, si yo fuera su representante lo negociaría al alza, y muy al alza. Pues ya está. Pero todas estas maniobras estará detectando, como lo estamos detectando usted y yo y la gente de Fegulí, que están metiéndome presión, claro, que no están aceptando lo que tienen encima de la mesa, porque claro, se toma con mucha naturalidad el hecho de que un jugador en rueda de prensa se le pregunte por su renovación y diga, no, eso es un tema de mi agente. Sí. Yo me dedico al tema futbolístico, aquí no hay ningún problema, y llegaremos a un acuerdo. Cuando lo que se está hablando es de dinero, de pasta, pero porque no hay mucho más en las condiciones del futbolista. Hoy en día, Fegulí, ¿de dónde es futbolista? Del Valencia. Sí. Pues el que va a decir, yo quiero vivir pero en si Valencia. No le dan si sale libre en junio, se forra. Don Vicente, se forra. Pues ya está. Y si se le pasa por la cabeza dejarse ir y no colaborar con el equipo porque ya no siente los colores y porque pues es lo que está pasando con este mismo chico, que está apartado la culebra este muchacho André Carrillo por negarse a renovar con el Sporting de Portugal, ya que hacemos paralelismos con su amigo Zacarías Bacalli, tres cuartos de lo mismo le pasó a Zacarías Bacalli. Se deja ir, no entrena, el equipo lo aparta, no quieren renovar, y al final tienes un problema más en el banquillo. Lo que yo creo que le está señalando el club Méndez, quien proceda en el Valencia, es que a Fegulí, pues que, oiga, que al Valencia no le preocupa demasiado si Fegulí no negocia, porque ya ha tenido que... El Valencia tiene encima de la mesa una propuesta económica por Fegulí. Lo que pasa es que no la acepta. Señor Romina, Fegulí... Y Fegulí, el representante de Fegulí, San Rosinante. Sí, no, pero pues es que yo se lo vuelvo a explicar. Fegulí en África es Dios. Es un número uno. Pero es un futbolista. Nos ha dicho Pascu que tiene ofertas del Tottenham y no se quiere ir al Tottenham porque solo ha dicho esa. Y Touré, ¿por qué habla de Feghouli? Es el finalista de los premios al mejor futbolista africano. Está en la mejor edad para un futbolista, para que un futbolista explote a la bestia. Ya ha explotado a la bestia. Uh-huh. Y fíjese usted si juega, cómo va a jugar los partidos de la UEFA Champions League. Atento a lo que le estoy diciendo. Yo lo ponía de titular. ¿Sí? Sí, hombre, sí, se mata. Porque lo que quiere es escaparate. Para salir a la tele. Quiere escaparate internacional. Ah, amigo, es que usted es muy zorrongo. Diga usted que sí. Bueno, volvemos en Liga. Sí. El próximo, este no, el próximo sábado, el otro día ya, el día 21, contra Las Palmas en Mestalla. Y precisamente la Unión Deportiva Las Palmas. El objetivo de Feghouli precisamente es regresar para ese partido, para el que también esperamos a Gómez. ¡Hombre! En perfecto estado de revista. Hoy llega precisamente André, a ver qué le pasa, ¿no? Don André llegará esta tarde, recuerden, esta mañana el Valencia no ha entrenado. Uh-huh. No nos ha sorprendido, que aquí estábamos al tanto de la noticia. Sabemos que entrena por la tarde y André se tiene que presentar. Llevará un plan específico de recuperación, de readaptación, de recuperar esas fuerzas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que esté al 100% para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Le da tiempo? Pensamos que sí. ¿Es un futbolista castigado? Sí. ¿Es el futbolista que más corre en un partido? Sí. Que eso yo no lo sabía. Castigado por el desgaste físico y por, sí, las, exacto, patadas y en este caso por las lesiones. Que habría que ver si es una lesión de repetición o por lo menos o pequeños síntomas de la lesión que le apartó varias semanas a André Gómez. André, que nos hacía falta como el comer. Claro, yo creo que André lo que hemos hecho es recuperarle demasiado pronto. Para el fútbol. El futbolista se recupera cuando tiene unas fechas. Cuando estás, juegas. Pero como nos hacía tanta falta, uno lo necesitaba, pues tiró de él. Óigame, también estoy viendo cómo el compañero Andrés García en Superdeporte, bueno, hay una serie de fotografías relacionadas con el entrenamiento de ayer. Parece ser que Negredo está apretando los entrenamientos y que en uno, sí, ya se dirige a Negredo como de otra manera. O sea, buena Álvaro, dale. Sí, sí. Parece que el ambiente se va relajando poco a poco. Y Phil Neville, ayudante de Nuno Espíritu Santo y un tipo con mucha psicología y que fa tweets en Valencia. Sí, yo lo leí. Casi perfecto. El tío, o sea, es collonut. Creo que salió folgado diciendo, te falta una coma, pero casi perfecto. Está mediando en la relación y creo que puede ser ese elemento, ese engranaje que haga que la relación se reconduzca. Claro. Porque todos nos hacen falta, Vicente. Y además, que ahora que las cosas van bien hablamos menos de Negredo. Además, pero nos hace falta el mejor Negredo. Claro, y además yo le voy a exponer una cosa muy rápida. Expoca. Si tú quieres vender, pones el producto en el mercado o te lo guardas bajo el zurrón. Guardas bajo el zurrón, se pudre. Se pudre. Pues al mercado. Al mercado. ¿Qué va a pasar eso? No creo. Difícilmente, porque costó mucho dinero. Pero por lo menos que aporte, que ayude al equipo, y porque la afición le quiere a Álvaro Negredo y el vestuario también, como usted ha dicho muchas veces. El vestuario más que la afición todavía. Bueno, pues a ver si se dirimen las diferencias que pudieran tener entre el míster y Álvaro Negredo, porque nos hace falta la mejor versión del tiburón. Óigame, y el fichaje de este cuero está enamorando a los Granota. Hay una gran ilusión por la llegada de este muchacho, Cuero, que también está siendo muy llorado por la afición argentina en el que jugaba, el Banfield, porque era un fenómeno allí. En el que juega, que todavía está en las previas. Él está fuera ya. Porque ayer ya se hizo oficial, quedaba un día para hacerse oficial el traspaso, 3,2 millones de euros, que suena como una barbaridad. Para el Levante, sí. Esos son 5 cancelos. Esos son 5 cancelos. Es decir, cancelo costó 5 veces más, creo que cuesta el hombre Cuero. Perfecto. Pero es el fichaje más caro en la historia del Levante Unión Deportiva. Ya hay ilusión. Y sobre todo implica que el Levante se va a fajar. No solo con el nuevo entrenador, que los tiene concentrados ahí a todos para sacar ese máximo rendimiento. Ya ha recuperado ya a 4 o 5 futbolistas en el primer partido, incluso de Liga. Vamos a ver cuando llegue el señor Cuero, que tiene enamorado a todo el público de Granota y llorando a todos los de Banfield. Bueno, con ganas de que aporte, porque le hace falta mordiente en ataque. Y mire usted, don Vicente, podríamos tomar ejemplo el Valencia de fútbol, el Valencia Club de Fútbol, del Valencia Básquet. ¿Por qué? Porque fue a Bélgica, nosotros hicimos el ridículo en Gante. Sin embargo, el Valencia en Charleroi, oiga, se paseó, le dio un baño de aquellos de... Ahora fue una anotación muy baja, ¿no? Exacto. Le dio un baño, yo le voy a ser franco. Los aros del campo del Charleroi son un desastre. El balón... No, es que el balón sale rebotado con una potencia inusitada. De ahí el marcador final. Dense cuenta el titular. Hoja, papel y boli. A ver. Charleroi. Bien dicho, Charleroi. Muy bien. 49. 4-9 en un partido de básquet. Esto es un marcador de primer tiempo. Pero ojo, de segundo el, cuarto. El campeón que ganó de 16 puntos, ¿eh? Caray. 65. ¿Cómo puedes ganar de 16 puntos con 65? Pues desde luego un marcador muy, bueno, muy bajo, ¿eh? Debut del base Diot, que hizo cosas interesantes, va cogiendo confianza y a mí me parece un tipo entrañable. Sí, señor. Amunte el básquet. Vamos. Y el maratón. Dale. Y el Valencia. Eso. Evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastronoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 15,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras, bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. En la pista del motor podrás encontrar la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedavi, Alfafar, Masanasa y Catarroja. Visítanos, te lo ponemos fácil en la pista del motor. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%, solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Sona chirimita, sona música festera. Estems de festa, estems per a parlar sobretot de la nostra festa, del nostre gran event, eh? Com va dir el president Ximo Puig l'altre dia. ¿Cuál es el otro evento más grande que tiene Valencia? Óigame, las fallas de Valencia, conocidas arreu del món. De la festa fallera parlem com cada dijous un bon ratet del programa. Escolta, si se terci hasta les dos, que estem d'informació en companyia de César Molins. I ho fem, pues, en molt bona quadrilla, en molde convoy, así en el Rockle de Valencia Abierta, porque se encuentra con nosotros don Leonardo Marín y Camacho, del centro de Castellar, vamos, a dos minutos del centro de Castellar. A dos minutos de la plaza, andando, a dos minutos. De Santa Casa es veu el campanar. Efectivamente, y se sent. Y que no sé si es una sort o una desgracia, pero se... Son festes, pero se sent. Dormir no molt. No. ¿Estás bé? Estic de categoria, estic encantat de la vida. I a més en cosetes interessants ara que contar. Ara que veig a la llum... Estic més pelat. A part que estàs perdint pelo de manera preocupant, cada volta t'està aixint la barba més cana. Tens la barba més cana. Tens quasi la barba de Sean Connery. I com diuen en castellà, i ta mare ve, no? Sí, ta mare està estupenda. Ho dic perquè hi ha coses boniques. Així la mi Moisés tampoc pot presumir. Jo crec que ningú dels tres pot presumir de moño, i l'únic que pot presumir de no tindre casa canes és Moisés, que tu me guanyes de moment. Estoy más pelado que pelado. Bueno, aquí el magíster. ¿Cómo estás, don Moisés Domínguez? Muy bien, divinamente. Muy bien. Las canas llevan la barba. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que como... ¿Tienes canas que aquí, sí, Leonardo? Arriba no tengo prácticamente nada, lo reconozco, no. Lo tengo a gala. Sí. Eres como Mariano Rajoy. O como el rey. Ni ha que dir, ya no va a entrar. Rey, ya puestos. Ya, ya. Prefiero bacana y, prefiero la comparación. Moisés. Hasta tú de niño debías ser hasta lo era, rubito, lo, ¿no? Era, lo era, lo era. Yo, y entremos una miqueta en la crónica sí. Rosa, yo tengo que decir que Moisés es del pocs, no sé si dels pocs o dels que queden, de periodistes dedicats a la festa fallera, que continuen tenint el moño del color que originalment el tenia. És una cosa que s'ha ficat molt de moda. Ja sé a qui senyales. N'hi ha varios, n'hi ha varios que igual veus les canes com tens tu i demà tot el moño negre. Dius, així que ha passat. El problema és quan tens que tirar cap arrere. Esto pasa también. Sí, pero ves como los hombres son tan disas que no estén todo el día en la peluquería. Tienes que decir, ya, bueno, voy ya, tú, se acabó, ¿eh? Me digo, Peret, por ejemplo, fue un caso, realmente, me quito. Me descapoto. Íñigo, por ejemplo. Me descapoto también. Pero claro, volver atrás es complicado. Pero la circunstancia que los hombres no son muy cuidadosos en ese tema, igual portes el moño impecable de un color caoba precioso, que a la semana, claro, no serà tafértelo y claro, pues portes una travega blanca y eso la qualitat, si plou, i també, són uns xorritons molt sospitosos. Això era la crònica Rosa. Jo tinc que dir a tots els nostres oients que si se queden amb nosaltres avui fins a les 2, van a saber quin és el futur de Juan Armiñana. Perquè aire estigui en ell dinant. Pareces com el Sálvame, que ponen esos ganchos ahí. Un cebo. Si se queden, sabran quin és el futur de Juan Armiñana. Bueno, pues bueno, que se queden. Por esto y por lo que vamos a contar en general. Pero bueno, es interesante, efectivamente, esta cosa de chan. Conocerán cuál es el futuro de... ¿Cuánto en cuánto podías anar diguendo? Molt bé. Cada 4 o 5 minutos anirán diguendo para que el personal vaya sabiendo. Bueno, arrancamos, Moisés, modernización de las señas de la fiesta. Festes de València, un nuevo logo. Personalmente no me entusiasma. Ya me mojo, pero bueno, parece que se va por el camino correcto en el sentido de que hay logos... Oiga, que tienen... Sí, hay logos que están viejos. A mí no me parece mal el que se lleven a cabo modernizaciones o nuevas imágenes. El único problema de esas imágenes es que están sometidas al examen general. Ya. Y lo normal, y más en una sociedad como la fallera, que es altamente conservadora en ese sentido, lo normal es que le caigan uno detrás de otro. Ni Carlos Corredera, ni gaitas, vamos. ¿Y le ha caído al logo? Por lo que estoy viendo en la... pasa es que, claro, las redes sociales, vamos a ver, siempre están muy mediatizadas en el sentido de que si tú pones un comentario en una determinada post de un determinado sitio, lo normal es que esa audiencia sea a lo mejor negativa por definición. Entonces, habría que ampliar de alguna manera el universo. Porque pero para quien no lo haya visto, el logo, ¿cómo lo podríamos definir? Es como si fuera un corazón, tiene forma de corazón. Además lo dice él. ¿Es corazón? Sí. Veo una F tumbada. Y que no. Lleva, o sea, digamos, el contorno es un corazón. Tiene, entonces, una parte es una F tumbaica, sí. De la que sale como el, digamos, el final de una trompeta. Sí. Y luego, o sea, y en lugar de las notas musicales, lo que sale es como un semicírculo, un transportador de esos que teníamos en el colegio, que parece, pues, puede parecer, pues, como si fuera una carcasa, para entendernos. Puede ser una carcasa, puede ser un sonido de la música. Y ahora también nuestros lectores no tienen ni esa idea. O sea, bueno, pues, es imposible que se... Iros a la edición digital de Levante o la de papel y buscad el logo. A ver, yo creo que podría ser mejorable, pero esto hablo también un poco como aficionado al diseño, como puro aficionado al diseño. Hombre, si partimos de la base de que el logotipo de la Junta Central Fallera, que él dice también que le va a hacer un lifting, es, pues falta, eso, un yauro tocando una caracola con una mano y con una corona de laurel en la otra y tal, pues... Sí, vale, al lado de este, esto es magnífico. No, yo creo que lo importante y con lo que tenemos que quedarnos es lo que decía Moisés, que lo bueno es que se estén fijando en estas cosas que en un principio pueden parecer detalles, pero al final lo que tú proyectes de cara al personal, ya no solo es valencià, sino más allá de las fronteras de la comunidad valenciana, es que estás, de alguna manera, intentando modernizar, pues, les falles o les festes en general así de la comunitat. Jo crec que és lo important, que s'estiguen preocupant en aquestes coses. El logo anterior, recordemos aquell de fem festa al Cap i sí, Casal. Era absolutament també... convencional, era el escudo de València, ponia... a ver, entendámonos, este logo no sustituye al que yo decía de Junta Central Fallera, sino que sustituye, digamos, a la concejalía. Y era el escudo de Valencia, normal y corriente, con sus barricas, sus L's y tal. Ponía debajo Concejalía de Fiestas y Cultura Popular y debajo un pequeño lema, que ahora no me acuerdo, pero FEMFESTA, Alcapi, Casal, sí. Y tal. Y entonces esto es lo que lo cambia. Ojo, no estamos hablando de ninguna cosa extraña. Hace más de 20 años, alguna que otra comisión de falla ya empezó a cambiar su estandarte, o sea, su escudo, su emblema, que normalmente los emblemas de las comisiones pues, son también, digamos, sí, en sintonía con el de Junta Central Fallera. Tradicionales. Suele haber un murciélago por ahí. Murciélagos, las L's, llamas, o sea, Fulles, una Llorer, correcto. Esto. Es decir, la iconografía, llamémosla. Buñols, a montones también. Digamos, tradicional. Sí. Y así cada uno el concepto tradicional que lo considere como quiera. Hace por lo menos 20 años que la antigua de Campanar ya cambió su emblema por uno que era ya mucho más y sigue siéndolo, lo más parecido a un logotipo. Y alguna que otra comisión también se ha incorporado a esto, pero claro, lógicamente. Sí, de todas formas, yo no sé si está reglamentada y si no, pero precisamente parlàvem dels Buñols y lo que yo entenc es que el escudo de la falla, els Buñols es porten per a distinguir el Sánchez que té la comissió. Si és de, clar, jo no sé si això legalment o en el estatut falla, en l'estatut falla, m'ha dit lo de l'estatut. No sé què estaria pensant. No sé si està estipulat o no està estipulat Jo creo que en un emblema, en un escudo de una comissió, si quieres pones el Buñol y si quieres no lo pones. Ahora, si tu comissió, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido llegar a la edad determinada y ganas el buñuel de, o sea, y te conceden el buñuel de brillants, pues lógicamente quitas el buñuelo normal y corriente y ya le pones las fulles de llorer o le pones, pero vamos, que el buñuelo, vamos a ver, hay comisiones, por ejemplo, Pérez Galdós Calixto III no lleva, o sea, no remata, primero, no todas las comisiones rematan el escudo con un buñuelo, y por ejemplo, como en Calixto III había mucho merengot, mucho valencianista, lo que tienen como remate en la parte de abajo es un merengue. Y en Linterna Narrobella, creo recordar, como es una comisión formada, o sea, fusionada con la antigua de Molino de Narrobella, el remate es un molino. Es decir, no tiene por qué ser el buñuelo, no está reglamentado. Tiene, correcto. Se busca un elemento significativo, sí, del barrio. Sí. Hace años yo estuve mirando la heráldica de los escudos de las comisiones y es apasionante, es como alucinante. ¿No? Alucinante. ¿Puedo alucinante. Contar una breve anécdota? Claro. Mi falla toda la vida, el barrio Sagrada Familia, en Gandía, como era de más allá, creo que he contado esta anécdota alguna vez, del abuelito. Como era de más allá de la vía hacia allá, en los años 50, sabíais que era lo del paralelo de la Guerra de Corea. Entonces la vía hacía de paralelo y los del centro de Gandía decían: això està allà Ferlamà, en Corea, más allá de la vía. I de fet s'ha quedat com a falla de Corea, el barri que es coneix com a falla de Corea, i el seu lema és: sense llum per culpa vostra. El lema de Gandía és: sic luceant opera tua, que no sé muy bien en latín qué significa, pero algo de la luz, de no sé, algo así. Sense llum per culpa vostra, porque era una reivindicación del barrio del alumbrado público. Por ejemplo, y es un candil, es un això, en el tema de sense llum. O sea, que yo creo que también es ingenio a la hora de... Eso de es poner, profundo, eso es profundo. Que tiene rollo. Tiene. Porque lo que muchas comisiones han puesto en sus escudos son elementos de la zona. Hablando de vías, por ejemplo, la falla Serrería, Santo Justo y Pastor Serrería, lo que tiene sus quad, creo recordar que son su rombo con sus quad, son sus barritas y tal, y en medio lo que pone es unas vías de tren, porque era la antigua vía del tren que llevaba a Barcelona y que era el Boulevard de Serrería. Pérez Galdós, Jesús Maestro Sosa, creo recordar, tenía la antigua fábrica, creo que era de tableros, algo así, creo que se llamaba de Mocholí, ¿sí? Y tiene una torre de una fábrica antigua. O el Mercado Central, que es muy curioso, ¿no? Bueno, a ver, juraría que la lleva, pero no. La gracia del Mercado Central es que está compuesta de un gallo, una ristra de morcillas, elementos propios del Mercado Central. ¿Ha visto? Me gusta. Oye, pues sí. hay un articulazo. Ese yo debería rehacerlo, porque sí, actualizarlo, pero lo hice a lo mejor hace 20 años aproximadamente, y tiene mucha enjundia lo que tiene cada uno de los escudos de las comisiones de falla. Bueno, más cosas. Esta semana se ha hablado mucho del tema del moño único, però el tema de l'acord, que s'estén també a les falleres, el tema de que no paguen el traje de la dansa. A mi estèticament me parece que el moño único és molt chulo. A mi me gusta mucho para los trajes del 18. No sé, aquí cada uno que diga lo que... Creo que voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora. Como va a hacer una modificación, va a recibir elogios y le van a pegar mucho. Lo he dicho hace 5 minutos, sí, ¿no? Con lo de sí, sí, sí. ¿En serio? Pues toda modificación lleva riesgos. A mí también me gusta. Chirría, y a todo el mundo que más o menos... Bueno, a ver, indumentarista, todo el mundo lleva un pequeño indumentarista y todos lo saben. Y alguno varios. Correcto. Y cada uno se monta la película como quiere. Dentro de esa heterogeneidad heteróclita hay determinadas cosas que parece que son... Que sí, esto es así, seguro. Por ejemplo, traje de valenciana, lo normal que lleve una mujer, por ejemplo, ¿eh? Y el traje de valenciano, un hombre. Hasta ahí nos entendemos, ¿eh? Y ya de por sí ha habido alguna cosa rara. Vale. Una de las pocas... a ver, los zapatos... Un León se vestía de fallero y Ovidio Montllor también en las películas y no pasaba nada. Borra. A ver, normal. Los zapatos de valenciana se ponen en los pies. Hasta ahí todos sí, llegan, ¿vale? Pues bueno, otra de las cosas es que no es normal que lleves los rodetes y tal en el traje del 18. Eso es un cantazo, eso ahí casi te diría que el 97% dicen que es así. Y claro, eso es lo que lleva haciendo la Corte de Honor y la Fallera Mayor desde que existen. Pues en teoría esto es para, digamos, cambiar esa anomalía, ir con uno. Bien. A partir de ahí, que si la raya para acá, que si la raya para izquierda, que si la peineta sin, que si la peineta con flores, sin flores. Madre mía, el que se puede liar. Tenemos una fallera mayor a la escucha. Adelante, adelante, Arancha. Yo estoy de acuerdo en que el moño ha de anar en el traje del siglo XVIII, pero lo que duguem en l'actualitat com a traje del segle XVIII és realment això? O deuríem adequar el traje a lo que realment és un traje con de humana del segle XVIII? Ya hemos empezado a liarla. Contéstate a la teua pregunta. No tinc ninguno, ¿vale? No tens ninguna opinió, no tens ningun segle XVIII. No, tinc segle XVIII, lo que nosaltres coneguem com segle XVIII, i és lo que porta la Fallera Major de València i tal. Deurien de ser més modestos, però, de teles més modestes. Deurien, no, als cànons realment, de que me pareix super bona idea, però crec que ha d'anar acompanyat de tot, de moño, de vestir, de tal... Hace unos años, por ejemplo, se cambió otra anomalía, que era que la Fallera Mayor y la Corte solamente tenían un aderezo, que es el célebre aderezo de racimo, y entonces te decían que llevar el racimo en el 18 era pues como ponerte una camiseta de Nike o de eso de tal. Llevar el reloj de pulsera, que muchos lo llevan también. Sí, a las falleras está muy mal visto que lleven el reloj de pulsera, y de hecho, y me encanta, todo se ha dicho, se ha producido, y siempre marcando tendencia a la Fallera Mayor y la Corte, se ha producido un fenómeno de quitarse todo, las pulseritas estas de oro y todo este tipo de historias. Sí, pero los presidentes de falla sí que pueden llevar peluco, pulsera... Peluca, peluco, peluca. Pulsera de Lance Armstrong, cositas, o sea, lo pueden llevar absolutamente igual, todo. En un sitio que no es criticable. Por no, ya, pero los presidentes lo llevan. Las falleras no lo llevan. Porque no son coherentes, entonces. Y aún te voy a decir otra, y no seguiré porque se nos irá el tiempo, y aquí daríamos. ¿Por qué un presidente de falla puede llevar gafas de sol y una fallera no puede llevar gafas de sol? Ni uno ni otro. Está fuera del indumentario. Pues yo veo incontables falleros que en la entrega de premios van con gafas de sol y las falleras no llevan gafas de sol. Lo que pasa es que, claro, igual en la entrega de premios concretamente, casi agradecemos que lleven algunos falleros gafas de sol, y cuanto más grandes mejor, para que no se les vea muy bien la resaca, la carita resaca que hacen de la noche anterior. Volvemos al cebo, todos los que se queden aquí, los que se vayan a otro sitio o se pongan ahora a cocinar caminar y se quiten el auricular, no lo van a saber, o si o vayan de camino al coche, igual llegan tarde. Sí. Van a saber cuál es el futuro de la de iba a decir de la falla. Y, ¿cuál es el futuro de Juan Armellán? Ayer pude hablar con él, estaba con muchísimas ganas de contar cosas y en unos minutos lo contaremos. Da un quincet mes, dona un quincet. Estuvimos hablando de fallas con él, entre otras cosas. No me convence nada. Entre otras cosas, estuvimos hablando de... Ahora nos cuentas. De fallas. Ahora y de monumentos también. Y de monumentos. Sí. Qué extraño. De fallas y de monumentos. Sí, es raro que contigo. Y de fútbol. ¿Tú? ¿Ah? Julio Monterrubio. Y de fútbol. O sea, que estuvimos hablando de muchas cosas. Julio Monterrubio. Apareció en la conversación. No, yo creo que la gente no se espera lo que les voy a contar. ¿Ah, no? No. Bueno, hablando de dinero precisamente. De dinero en el monumento, porque es verdad que Juan Armiñana, otra cosa igual, no. Pero, óigame, dinero en el monumento y había todo el que fuera falta. ¿Cómo ha quedado el tema de las ayudas? Al final había esos dimes y diretes del 2% en las luces. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Se ha pacificado finalmente las ayudas? En teoría sí. Es decir, se queda todo como estaba hasta el ejercicio pasado. Es decir, cada falla recibirá el 20% de ayuda de lo que gaste en luces y el 25% de lo que gaste en monumento fallero. Y a partir del año que viene, el 25% a fallas se mantiene. Eso es prioritario. Siempre se seguirá cobrando el 25%. Y lo de las luces, en base a determinados baremos que se irán estableciendo, se quitará una parte de la subvención de la luz para dedicarla a otras facetas que también contratan las comisiones de falla. Es decir, en teoría, tal como se explica, no se pierde dinero, todo lo contrario, se dedican nuevas partidas. O sea, en términos absolutos se gana más cantidad de dinero, lo que pasa es que irán destinadas a otras manifestaciones culturales que también llevan a cabo las comisiones de falla, fundamentalmente para pagar a las bandas de música. Y más adelante se vería también para pirotecnia y cosas parecidas. Y la célebre ayuda que se iba a dar a las comisiones de falla para que unificaran verbenas, es decir, aquello de, venga, el 11 de marzo, desalojarme un par de barrios, juntaros y que el mogollón esté solamente en uno. Las comisiones han dicho que no hay, que yo el 11 de marzo yo estoy en mi zona y a mí no me mandes allá enfrente, pero que sí que se va a abrir esa línea para las verbenas de San Juan. Que son menos territoriales de alguna manera y que las fallas sí que pueden juntarse para unificar gastos y bueno, lo que estuvimos hablando su día con Ana Cuesta cuando estuvo aquí y eso recibiría ayuda y se dejará para las verbenas que se hacen para alegría general y desesperación vecinal dos fines de semana en el mes de junio. O sea, el ejemplo de Ruzafa no ha cundido. Yo creo que al final acabará triunfando y imperando la cordura. Y para mí la cordura es alíate y hazte grande. Juntos seremos más fuertes. Efectivamente, yo creo que al final, pero no solamente ya en monumentos, sino en general, ¿no? Estamos viendo también que hay algunas comisiones de falla por ahí desperdigadas con 40 falleros, con 30 falleros, y que, bueno, pues igual a medida que vayan entrando generaciones nuevas, consideran a lo mejor que es mejor aunarse. Estamos hablando, de todos modos, de unas ayudas que en términos absolutos, pues de unas cosas y otras se pueden mover entre 50 a 70 mil euros. De movimiento, luego hay más, luego viene a ser un millón y algo con lo que es el 25%, es decir, el ayuntamiento da aproximadamente un millón largo para subvenciones, aparte del millón larguísimo que da de subvención a la Junta Central Fallera para que funcione la Junta Central Fallera, que sumas y tal y dices, jolín, 3 millones de euros o 3 millones y pico de euros para todo lo que hacemos con todo lo que traemos y tal, pues vaya miseria cuando esos 3 millones se utilizan con dos campañas. Cuesta 7 lo de Cheste de las motos, por ejemplo, o 6 y el estudio que salió, el impacto económico que parecía la ciudad eran más de 6 millones de euros cada año. Un asfaltado de no sé qué, hace y una rotonda, mira lo que vale y tal, o no sé cuántos. Bien, es verdad. De todos modos, tampoco nos olvidemos de otra cuestión, que es lo que no vale dinero, que es que las fallas prácticamente cuando llega una determinada fecha, el ayuntamiento, sea del color que sea, el ayuntamiento coge las llaves de la ciudad y le dice a los falleros, hacer lo que os dé la gana. Sí. Es decir, eso no se paga con dinero. Vale. Eso no se paga en dinero. Claro, eso no se paga. Esa libertad que tiene el fallero para poder hacer prácticamente todo, pues eso también... Ciertamente. Hasta donde usted pueda contar esa conversación privada que tuvo... Que lo cuente todo, que hasta donde pueda, que lo cuente todo. Estamos ayer en deseo. Leonardo. Tuve la sana afición, mantuve la sana afición de ir a un sitio que es emblemático aquí en Valencia, que es el Marqués, que está en la Plaza de Cánovas, al ladito de lo que era plaza. Pues ahí está el Marqués y es un punto de encuentro de, en fin, de muchísima gente importante, conocida. Llévanos de la ciudad. A Moisés y a mí cuando también, queráis. Bueno, pero todos los días, cualquier día vas allá a la hora de comer, a la hora del vermut y te encuentras allí a cualquiera. Te puedes encontrar a quien menos te lo esperes. Bueno, pues tuvimos la suerte que fuimos allí a comer con Marcos, que es el propietario, uno de los propietarios y buen amigo, y de repente apareció Juan Armiño. O sea, que yo no había quedado con Juan, apareció Juan Armiño. Che, Juanito, aséntate así en vosotros que estén dinando. Vale. Y nada, y venía con ganas de hablar, ¿no? Yo estuve pinchándole y diciendo, oye, que hemos estado diciendo, Moisés ha dicho el otro día en la radio que tú, que vas a volver a Nou Campanar. Y yo, eso, no me extraña que lo haya dicho, pero yo eso no se lo he dicho a él. Bueno, yo estaba intentando a ver si de una mentira, pues le sacaba... Yo no había dicho claro, nada. Claro, que no, por eso yo intentaba de una mentira sacar, más de alguien que se supone que sabe... Una técnica periodista. Efectivamente, digamos, total, venga, que sí. Después de una larga conversación, lo que yo podría decir en estos momentos es que si tiene que volver Juan Armiñana a Nou Campanar, no es para participar. O cualquier comisión en primera fila no es a participar. Es... ¿A participar quiere decir a ponerlos? No, a participar de la fiesta, simplemente la fiesta. No. Si va a algún sitio, si va a alguna fallo, si vuelve a Nou Campanar en primera línea, no como fallero de la comisión, es a ganar. Y si no tiene ciertas garantías dentro de lo que... No va a hacer nada. Él dice que lo que tenía que hacer en las fallas ya lo ha hecho. Si tiene que volver, tiene que hacer algo nuevo, diferente y mejor de lo que ha hecho, que eres un loco de las fallas y que le encantaría, que tiene unas discusiones consigo mismo porque no se le ocurre qué hacer en esta materia, pero que si no es en las fallas, él lleva entre ceja y ceja hacer algo muy gordo, pero que en vez de ser siempre en Valencia y siempre con la marca Valencia... Si quiere invertir, seguro que le damos algunas ideas, Leonardo. Esa es la idea. Él no va a volver si no... Dice, claro, la situación de ahora no es la que... Y no sé si volverá a esa situación. Si vuelvo, yo sé cómo se gana y sé ganar. Así es que si vuelvo es para ganar. No voy a volver a participar, simplemente. Bueno, como has utilizado el nombre de Moisés en vano... Sí. Totalmente. ¿Qué te parece? Pues que me gustaría que fuera más concreto. Hablamos también de fútbol. Yo le dije, bueno, pero algo gordo aquí en Valencia. Digo, ¿qué? Hablamos con Peter Lee, mi compa, se me dice, a eso me encantaría. Le encantaría. Juan ya tuvo su época también en el fútbol. Casi te diría que la tuvo en las fallas. Lo que pasa es que las fallas son altamente adictivas. Yo sé que si él volviera alguna vez a hacer fallas y tal, siempre, por eso lo decía yo así en Sotoboche, siempre tiene a Julio Monterrubio detrás para hacerle lo que haga falta y jugar con hacer una falla diferente, hacer un concepto nuevo y tratar de entrar por ahí. Pero claro, no puede construir una nueva Nou Campanar. Nou Campanar está condenada a Sí, porque no sonrió cuando le dije, pues no lo hagas en Nou Campanar, cogete otro barrio. No sonrió, no le motiva tampoco, no le motiva. Y dijo, y tampoco me motiva volver a plantar palitos allí, claro. en mi... Hacer un Nou Campanar 2 no lo puede hacer en otro sitio. Y si el concepto de Nou Campanar de aquí lo pago yo todo, tampoco lo puede hacer porque ya ha tocado los máximos. Esos máximos es prácticamente imposible. Sí, dijimos, ¿cuándo volverá a jugar el Valencia una final de Champions? Y al año siguiente la estaba jugando. Pero seguro que nos entendemos. Tendría que ser otro concepto, no un concepto tan apabullante ni nada, pero sí le están en disposición. Solo dijo que se lo pensaría volver... Cuando estábamos con Susana Remoy, con esta directora, dijo, si tú eres presidente, yo soy fallera mayor. Y entonces él dijo, gambeta. Me lo pienso. La gambeta. Me lo pienso. Ya le tiró la gambeta. Bueno, chicos, un placer como siempre, hablar de festa y charrar de falles y raonar un rato y pasar un buen ratet. Moisés Domínguez, aquí tienes casa, ya te lo he dicho muchas veces. Okay. Y a ti lo mismo te digo. Cerramos con un titular. Me dijo una frase que a mí me gustó mucho. Cuando yo le dije lo de volver a la presidencia, le dijo, Susana, ¿tú volverías a ser fallera mayor de Valencia? Ahí lo dejó. Ella no puede, él sí que puede. Esa es la diferencia. Bueno, no puede. No, no puede, no puede. No, no podría. Susana. ¿Está el del reglamento? Nadie puede. No líes, hombre. Moltes gràcies a tots. Que tingueu un molt bon dijous. I demà a les 12:30. Més. Un beset. Adeu.